Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Estamos ya en el estudio con nuestro primer invitado, el señor Ángel Jardina. Exactamente, el secretario general del Shooter, o sea, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal de Mar del Plata. Buen día, don Ángel, ¿cómo está usted? Bien, con un poquito de frío, pero bien. Sí, un frío intenso, pero bueno, estamos en invierno y bien abrigado se puede disfrutar del día. Por supuesto, y más cuando uno llega a cierta edad, tiene que cuidarse, ¿no? Claro, es decir, como decía, usted sabe, mi abuelo decía que el termómetro del cuerpo eran los pies. Entonces que había que estar muy bien abrigado, había que... soquetes de lana, es importante, que es una manera de... ¿Qué? ¿Muy antiguo? No, era mi abuelo, comprendelo. No, a mí me da como mucho calor. Sí. Bueno. Ya es mucho. Bueno. Sí, ¿no? Estamos exagerando un poco. Exageramos, ¿no? Don Ángel, ¿qué novedades nos trae de su sindicato? Mire, yo creo que novedades es un montón, pero hay una preocupación que todos los años... Y justamente estamos hablando de este clima, del frío. Creo que hay que entrar a trabajar un poquito en los edificios, los administradores también, en una etapa de prevención, pues todos los años acontece en algún acto lo desgraciado, en la cual no toman las precauciones, ni con la estufa, ni con los calefones, bueno, de una serie de cosas que la gente desconoce, y sobre todo los que vienen a Mar del Plata, ¿no? El que vive permanente. Y se me ocurre que los habitadores en los ascensores, no un papel, pero sino un cuadrito que quede por siempre, tomando las precauciones mínimas que tiene que tener una persona que va a hacer uso del departamento donde hace mucho tiempo que no está usado. Y vemos a veces, lamentablemente, algunos hechos fatales. Mar del Plata está parando mucho esto, por suerte. En Capital Federal no, sale vuelta a vuelta cosas significantes, como que se tapa la respiración de una estufa con un nido de paloma. Bueno, un montón de cosas que yo creo que los sanitadores tienen que preocuparse un poquito en eso, ¿no? Sí, usted sabe, don Ángel, que acá en Mar del Plata desgraciadamente tuvimos varios accidentes fatales, y mucho estaba encuadrado en eso que usted dijo de la gente que viene esporádicamente a Mar del Plata y entonces llega en invierno y calefacciona su departamento primariamente prendiendo las hornallas o el horno y manteniendo cerrado. Eso hace que se consuma el oxígeno y que por ese consumo de oxígeno se apaguen las hornallas y salga el gas, o por mala combustión, por el anhídrido carbónico, porque hay calefactores que evidentemente después de estar tiempo sin uso, hay que revisarlos, hay que limpiarlos, hay que destaparlos, porque si no hacen mal la combustión y se transforman en un arma mortal, porque además el anhídrido carbónico tiene la circunstancia, como bien han manifestado los gasistas matriculados, de que eso es una muerte silenciosa, es decir, no hay olor, no hay ningún síntoma. Y el ser humano que no se da cuenta. Sin duda. Y después mentalmente, cuando quiere reaccionar, hablo por los entendidos, no por parte mía, dice que la mente no lo hace funcionar. Él sabe que está en una situación delicada, pero no puede salir de no tiene como reacción. Es como un desvanecimiento que se va produciendo de a poco hasta que llega la muerte. Usted planteó que los administradores tienen que tomar conciencia y avisar a los consorcistas, ya sea por medio, como usted dice, de un aviso en un cuadro, sea en los ascensores o en el hall de entrada, también por medio de circulares, sería interesante que lo hagan. Eso se hace, pero nosotros lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer. Pero yo creo que lo que da resultado permanente, yo no digo un papelito que la gente no le da importancia, poner un SOS en un cuadrito que quede para siempre. Claro. Es un gasto del momento, pero no se va a repetir el gasto ese. Y bueno, es una forma de colaborar, de tener un poco de, diríamos, la conciencia tranquila, y bueno, mira, si vos te querés suicidar es un problema tuyo, porque muchos sellan las ventanas, sellan las puertas, bueno. Claro. Evidentemente, que tiene que haber algún tipo de aireación, ¿no es cierto? Sin duda. Y por otro lado, es importante cuando uno ve que tiene dudas sobre el funcionamiento o hace mucho que no revisa los artefactos, sea uno viviendo permanentemente o los que vienen esporádicamente, llamar inmediatamente a un gasista matriculado. Ese es el paso. No llamar a Gas Camus, sino a un gasista matriculado. Eso, discúlpeme que lo interrumpa, tiene que repetirlo, porque hay algunos propietarios que han hecho la inconsciencia esa y le ha producido un problema al edificio tremendo. Claro, porque Gas Camus corta el servicio total. Total. Que se solucione el problema. Cuando un gasista matriculado por ahí puede verificar dónde está el problema, solucionarlo y listo. Ya sea en el propio departamento o en la cañería de alimentación a ese departamento, midiendo el funcionamiento del medidor y demás. Tratando de solucionar el tema. Exactamente, y no poniendo en problemas a todo el consorcio. No obstante, tenemos que también ir informando de que en virtud de la nueva legislación existente en las normativas de Gas Camusi, se van a requerir una serie de medidas de seguridad, como es la doble ventilación, la doble rejilla de ventilación, y que todos los artefactos tengan válvulas de seguridad, cosa que los calefactores y los calefones ya la tienen, pero no las cocinas. Y entonces las cocinas, lo cual lo estábamos hablando el otro día con los gasistas que estuvieron acá con la cámara de gasistas matriculados, que nos decían de que, bueno, puede haber la posibilidad de que a la cocina que usted tenga se le pueda poner una válvula de seguridad, pero si la cocina no tiene una válvula, significa que ya tiene una cierta antigüedad que merece ser cambiada también la cocina. También entonces es otra de las cosas que hay que tener en consideración. Las que son nuevas, generalmente todas ya vienen. El problema son las hornallas. El horno generalmente tiene esa una protección que es efectiva. ¿Y las hornallas cómo hacen? Bueno, no, pero la válvula de seguridad va a estar en toda la cocina. Es decir, que si hay una pérdida en cualquier alimentación, ya sea a las hornallas, al horno, a la parrilla, hace que se corte. Eso es interesante. Sí, y es muy interesante, claro que sí. ¿Cómo no? Después hay otras medidas aleatorias, como el aviso de humo y gas, esos sensores que se ponen en los pasillos de los consorcios, que bueno, son también medidas precautorias que en algunos consorcios por ahí son merecedores de tenerlas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, ¿no? Y después también, evidentemente, y ya es un poquito trabajo de ustedes, que los encargados estén avisados de estos temas, y que a quienes vienen esporádicamente, preavisarles y decirles, mire, usted revisó su calefón, su calefactor, está en condiciones, deje alguna ventana de aireación, y todas estas cosas que en esta relación directa que tienen los encargados con los propietarios, también son cosas que se deben mencionar. Claro, cuando pasa un hecho de esta, nos sentimos mal todos, sin aunque duda. Estemos alejados de lo que aconteció. No nos gusta acá en Mar del Plata que sucedan esas cosas, creo que en ningún lado, ¿no? Pero por el hecho de nuestra ciudad, que es tan cosmopolita, tan, diríamos, el de turista, Sí, que recibimos tanta gente. Exactamente, queremos que la cosa... Claro. Y además, donde está en juego la vida humana, a todos nos mueve esta situación. Sin duda. Es una cuestión de responsabilidad, inclusive de los propietarios de los departamentos, cuando los alquilan, que tengan en buenas condiciones también los artefactos, porque eso también tendría que ser parte de la persona que va a alquilar, asegurarse de que esos artefactos estén en buenas condiciones, ¿no? Por lo menos pedirle al propietario o al que le alquile, bueno, a ver cuánto hace que no se revisan. Es que es así, señorita. Y el tema de seguridad es amplio, porque nosotros estamos tratando el tema del oxígeno, del gas, etcétera. Y la seguridad física, también los propietarios tienen que tomar medida, sobre todo con la puerta de entrada. Y si no, yo estoy seguro. Bueno, está seguro en el departamento. Cuando esa persona entra en el edificio, es dueño de la situación. Sí. Porque tiene la forma de poder entrar cuando esa persona viene haciendo un mandado. Sí. O va a entrar en el departamento, o va al lado, bueno, abrime y se acabó. Sí, sinceramente suena a veces antipático, o por ahí si uno quiere entrar y justo no tiene la llave, vive algún familiar y no tiene la llave, pero y que le franqueen la entrada, es antipático. Sí, pero uno tiene que pensar en la seguridad de la gente del edificio, ¿no? Sin duda, entonces. Sin duda. Claro, lo que muchas veces mata a la seguridad es la confianza. La confianza. Entonces, totalmente. Evidentemente, lo que hay que... Porque además, el delincuente se vale precisamente de eso, ¿no? Claro. Del abuso de confianza y del exceso de confianza, digamos. Entonces, hay que estar alistado para este tipo de prevenciones. Nosotros tenemos experiencia por el trabajo, no es ninguna hazaña, sino por el trabajo en sí que realizamos. Que hay una parte, a veces, como decía de la señorita, para quedar bien, hasta le abren la puerta a una persona que ni la conoce. Que no la conoce. No es así. Lamentablemente se tiene que quedar ahí. Evidentemente. Y eso tenemos que tener conciencia a todo el mundo, ahora que viene la vacación de invierno. Y bueno, es difícil, ¿no? El tema de la propiedad horizontal no es nada sencillo. No es sencillo. A pesar de que se ha avanzado en algunas medidas de seguridad, como es la de no habilitar los porteros eléctricos, en el sentido de que ahora hay que abrir la puerta de entrada con llave, pero como usted dice, el hecho de que, bueno, alguien lo acompaña a uno justo en la entrada, le abre la puerta y la franquea, no la conoce y lo deja entrar. Esto es lo que motiva. Por eso se dice de que la seguridad es un tema individual. Es decir, que cada uno debe velar por su seguridad y la de los demás, ¿no? Sobre todo en la propiedad horizontal. Y nosotros tenemos la experiencia porque son años. Y viene el caso, si me lo permite. El día 2 cumplimos 61 años del sindicato. Quiere decir que en todo ese tiempo hubo un montón de acontecimientos y lamentables, lo de todo tipo. En la cual es justamente lo que acaba de decir usted. La seguridad tiene que ser individual, de cada uno, buscar la forma de protegerse. Porque hemos conocido casos inéditos, de cómo puede ser que una persona le abra, lo acompañe, sí, y pasa. Y bueno, eso hay que tener mucho cuidado de esto, ¿no? El 2 de agosto cumple 61 años. El 2 de agosto el gremio cumple 61 años. ¿Y cómo lo van a celebrar? Mire, muy simple. Vamos a tirar manteca al techo el día primero viernes con un simple brindis con una bebida espirituosa. No, sencilla, nada. No. Vamos a festejar con los jubilados. Ajá. Porque recordándonos de ellos. Pero no festejar, es hacer un simple brindis, ¿no? No una cosa. Simplemente para recordar a aquellas personas que hace 61 años tuvieron la feliz idea de formar lo que hoy es Ultra. Después se fue avanzando, pero esos compañeros que hace tanto tiempo han formado, que era muy difícil aquel entonces, bueno, hoy en día yo no creo que haya un lado donde no exista un sindicato. Pero verdaderamente yo siempre tengo un recuerdo personal y a veces pienso lo que han luchado ellos para poder conseguir la personalidad, lo gremial, poder conseguir una casa, eran pesitos. En ese momento eran, creo, no sé si me equivoco, no estaba la propiedad del horizontal. No, en 1948 nació la ley. Exactamente. Y esto nosotros el 47, nosotros somos 61 años. Y bueno, yo lo felicito a todos esos compañeros que no están, pero simbólicamente tenemos que recordarlos como personas que... Tuvieron la visión exacto. Sí, del mundo que venía, ¿no es cierto? Sí, bien. Bueno, le agradecemos mucho la visita, don Ángel Sardina. Si me permite, ¿sí? un bocadito. ¿Cómo no? El Día del Niño, sí. Lo festejamos el día 16, ajá. El día sábado, sí. Lo de agosto, y lo llevaremos al zoológico. Ajá. Y a su vez después, bueno, seguiremos con un montón de actividades. De actos. Sí, tienen que registrarse en el sindicato, ajá, los que van con los papás. Sí, sí. Los más chiquitos, ajá, sí o sí tienen que ir con los papás, ajá, los que menores de 8 años. Ajá. Y a su vez por el espacio con los micros. No es cuestión, voy, ¿no? Hay que anotarse, claro. Hay que anotarse. Recordemos la dirección. 14 de julio 1849, en la parte administrativa, cualquiera de las personas. ¿En qué horario? En el horario de las 9 de la mañana hasta las 16 horas, la señora Rosana. Roxana. Muy bien. Bueno, se lo agradezco esto. No, por favor. No estaba en el comentario, pero tengo que aprovechar. Pero estas cosas hay que comunicarlas. Poquito, claro, hay que comunicarlas. Claro. Sí. Bueno, nuevamente le agradecemos, don Ángel, y cualquier cosa, estamos a la hora. Se lo agradezco, porque en este momento me están escuchando muchos compañeros, y ya saben que, bueno, sus chiquitos pueden ir el Día del Niño. Pueden disfrutarlo. Pueden disfrutarlo. Sí. Un gusto. Igualmente, gracias a usted. Seguimos en Las Voces del Consorcio en un ratito nomás. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.